Selections by DJ Paul. Metro Late Night. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Enciende la noche. facebook.com/DJ Paul Oficial.

Thank you. DJ Paul Oficial. Late night.